encontrarte para mí fue mi salvación. Empecé a creer de nuevo, a creer en el amor. Con tu sonrisa sincera y tus ganas de vivir, me diste la fuerza para poder seguir. Y me di cuenta que estaba vacío en mi interior, pues lo tenía todo, pero me faltaba amor. Y me di cuenta que estaba vacío en mi interior, pues lo tenía todo, pero me faltaba amor. Gracias, mil gracias te doy, porque existes y por darme tanto amor. Gracias, mil gracias te doy, porque existes y por darme tanto amor. Empecé a creer de nuevo, a creer en el amor. Con tu sonrisa sincera y tus ganas de vivir, me diste la fuerza para poder seguir. Y me di cuenta que estaba vacío en mi interior, pues lo tenía todo, pero me faltaba amor. Y me di cuenta que estaba vacío en mi interior, pues lo tenía todo, pero me faltaba amor.